Lonco de la comunidad Willy Antú con María Inés Canoe. Buenas tardes, María Inés. ¿Qué tal? Buenas Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, yo bien. Sí que estoy en la siesta que no fue. Bueno, primero que nada te agradecemos por darnos un ratito de tu tiempo para conversar y sobre todo para traernos para aclararnos un poco de qué se trata este plan de desarrollo con identidad del pueblo Rancul que han desplegado desde el Consejo de Loncos, María Inés. Bueno, ante todo es un placer, no es un sacrificio, al contrario, estar con ustedes. Sobre todo difundiendo todo lo que tiene que ver con las propuestas constructivas que tiene nuestro pueblo, el pueblo Ranquel, hacia la sociedad toda. Muy bien. ¿De qué se trata? Bueno, todos sabemos que hoy, primero y principal, es el día del aborígeno del indio americano, conmemorando una fecha en 1940 en donde en Pátzcuaro, México, se reunieron muchas organizaciones indigenistas y elaboraron una declaración donde proponían la creación del Instituto Indigenista Interamericano para que dependiera de la OEA, ¿no? En conmemoración de esa fecha es que nosotros estamos festejando hoy el Día del indioamericano, como se le llama. Muy bien. ¿Por qué indioamericano? Porque justamente en ese congreso fue donde los líderes indígenas dijeron, como indios nos conquistaron, como indios nos conocieron, como indios nos conquistaron, pero como indios nos liberaremos y luego nos nombraremos con nuestro propio nombre, ¿no? Muy bien. Entonces, un reclamo desde el pie nomás. Exactamente. Entonces, bueno, todavía estamos en esa lucha y conmemorando que esto que hicieron esos grandes líderes indígenas en ese momento, en 1940, y que ello derivó en que se empezaran a pensar en cuáles eran los derechos de los pueblos indígenas en los que nunca se habían pensado, ¿no? Porque siempre fue, se conquistó, se avasalló, sin preguntar, sin consultar. Se incumplió pactos y tratados, como se hizo con todo lo que era americano. Claro. Hubo todo un movimiento de reemplazo de vegetales, animales y personas de lo americano a lo europeo. Lo único que servía era la tierra, digamos. El resto había que reemplazarlo, esa era la consigna, para crear una sucursal de Europa aquí en América, ¿no? Entonces ahí fue cuando se dejaron de darle valor a cultivos que recién ahora están, o hace unas décadas atrás empezaron a revalorizarse otra vez como mejores que los que trajeron de Europa, ¿no? Como es la quinoa, el amaranto y muchas especies autóctonas de aquí. Acá en La Pampa somos famosos por proteger al ciervo colorado y por la caza del ciervo colorado, y el ciervo colorado no es autóctono, vino de Europa. Tal cual. Tendríamos que estar teniendo una reserva del venado de las Pampas, de repente, ¿no? O de la liebre mara. Pero bueno, es una lucha que comenzaron hace tantísimos años, hace 500 y pico de años, y que al día de hoy se continúa, pero esto es como una danza, ¿viste? Cuando haces dos pasitos para adelante y un pasito para atrás. Bueno, yo creo que hoy hicimos unos cuantos pasos para adelante, presentando, reeditando y actualizando lo que fue el plan de desarrollo con identidad para el pueblo Ranquel. Bien. En una fecha importante como la que es hoy, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo fue esta presentación, María Inés? ¿En qué consistió? Bueno, nosotros le solicitamos al Consejo Provincial Aborigen, que es el organismo provincial que interactúa con las comunidades indígenas aquí en La Pampa, una reunión con una conferencia de prensa para que no solamente lo entregáramos a ese consejo provincial, sino que también tomaran conocimiento los medios y toda la ciudadanía de cuáles son las propuestas para el desarrollo con identidad que tiene el pueblo Ranquel. Este plan de desarrollo con identidad fue armado y consensuado por las comunidades allá en el 2014, y fue presentado en su momento. Y se pudo avanzar un poco, pero quizás es como que no se lo contempló completamente, y a pesar de que se avanzó bastante, muchas cosas quedaron en el tintero. Y bueno, nosotros creímos que era momento ahora de actualizarlo también con nuevas propuestas que tienen que ver con la actualidad que vivimos en nuestro planeta hoy día, ¿no? Y presentarlo nuevamente en una fecha tan importante como la de hoy, pero no solamente en un círculo cerrado de comunidades a gobierno, sino que en una situación en la que toda la comunidad pueda escuchar y pueda saber de qué se trata y qué es lo que proponen los ranqueles para su desarrollo. Y en esta valorización que se viene haciendo en los últimos tiempos, como hablaste, por ejemplo, de algunas semillas, de algunos cultivos que eran tradicionales de América, ¿podría haber también una revalorización de la cosmovisión que tienen como pueblo ranquel, María Inés, o entiendo mal esto? ¿Esto es parte de la propuesta también o no? Es la parte integral, la parte más importante de la propuesta, ¿no? Muy bien. Nosotros, acá lo que estamos presentando es algo basado en el precepto de que no es que los pueblos indígenas y las comunidades originarias no querramos desarrollarnos o seamos vagos, o como dicen muchas veces, los indios no quieren trabajar, sino que nosotros, ¿cómo decirte?, fuimos evolucionando en este territorio que hoy ocupamos todavía hace miles y miles de años. Esa evolución en este territorio creó una forma de ser, una forma de relacionarse con el medio ambiente, una forma de relacionarse con los otros seres vivos que habitaban en este lugar, una forma de supervivencia que en el caso nuestro fue comunitaria, ¿no? Y una espiritualidad que tiene que ver con los espíritus que nosotros percibimos en nuestra realidad, en nuestro territorio. Esa evolución, que yo incluso creo que tiene un, o sea, que es como que está en nuestra genética, de repente, bruscamente, de forma coercitiva, hace 143 años fue cambiada y nos obligaron a vivir en una sociedad, en una cultura que no nos era propia y que aún al día de hoy, en muchos aspectos, nos sigue siendo diferente a cómo nos sentimos. Entonces, si bien el ser humano tiene una habilidad de adaptación increíble, hay muchas cosas que van en tu acervo ancestral, en tu acervo espiritual y genético, que no cambian, ¿no? Como es el cómo nosotros sentimos y percibimos lo que nos rodea. Y cuando yo te digo lo que nos rodea, estoy hablando de la naturaleza, estoy hablando del sol, del viento, del agua, estoy hablando de los animales, de las plantas, y esa forma en como nosotros percibimos eso que nos rodea, es muy como que nosotros nos sentimos parte de eso, y no una parte dominante, una parte que manda, que domina sobre la naturaleza y sobre los demás, sino que para nosotros, eso que nos rodea es parte de nosotros mismos y nosotros somos parte de eso mismo. Y por ende, el cuidado que merece es el mismo cuidado que nos damos a nosotros, a nuestra familia y a nuestra comunidad. Eso es muy distinto a la mirada capitalista, a la mirada de depredación, a la mirada de ver la naturaleza como hoy un monte de Caldén, ¿cuántos árboles para hacer leña? O este campo, ¿cuánto para desmontar y sembrar trigo, sembrar soja? O de repente, no sé, ver los animales solamente como algo para consumo y no como algo que tiene también que tener un derecho de buen vivir. Si bien somos carnívoros y nos alimentamos de animales, pero la forma en que esos animales viven en el entorno también es importante. Y tienen una función. Mirada, y tienen una función además las otras especies. Es que todos tenemos una función. Acá lo que se rompió hace 143 años es la armonía que nosotros sentíamos con nuestro entorno. Y de repente empezamos a vivir en un entorno más violento, en donde la naturaleza era un bien de intercambio, ¿no? Cuando los sobrevivientes que volvieron del genocidio regresaron a sus tierras, se encontraron con que esas tierras tenían otros dueños y si querían quedarse ahí se tenían que quedar como peones, ¿no? De otra persona que había usurpado sus campos, los alambró y le dio otro sentido de la cosmovisión que nosotros teníamos, ¿no? Otro sentido completamente distinto que no tenía que ver con nada de lo espiritual. Bueno, muchas cosas así, incluso nuestra genética o nuestra cosmovisión, nuestra cultura es comunitarista, o sea, nosotros vivíamos en comunidad, para nosotros lo que debíamos preservar, cuidar y mantener era a la comunidad, ¿no? Y ahora en la sociedad en la que vivimos es más capitalista, de sálvese quien pueda y sin generalizar, por supuesto, pero es saber quién es más exitoso y el más exitoso es el triunfador en este sistema. En cambio, en el caso nuestro, se triunfaba si la comunidad tenía medios de supervivencia y era todo un conjunto que luchaba para esta supervivencia. Era todo un conjunto al que le tenía que ir bien para que hubiera el tan mentado éxito, ¿no? Es entendible, Marines, que se corresponde con la mirada de la que nos hablabas antes, la mera mirada extractivista que hay sobre la naturaleza. Son aportes sumamente importantes que están en la mano y en el latir del pueblo Ranquel, que está reclamándonos aumentar nuestra capacidad, nuestra mirada, ¿no es cierto? Exacto, que es el pueblo Ranquel, pero que también es la base de la sociedad, porque nosotros, pueblo Ranquel, hoy día los descendientes de los Ranqueles que habitamos en todo el centro de Argentina, somos muchos. Algunos nos reconocemos y otros no se reconocen porque se olvidaron, porque sus padres lo negaron o sus abuelos lo negaron, pero ese acervo genético y espiritual sigue estando en esas personas que se sienten de una manera diferente a como se siente el resto del sistema. Y somos muchos en el centro de Argentina. Entonces, ¿nosotros qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, hay un montón de acciones que hay que llevar adelante porque a nuestra cultura, a nuestra raza, se la asesinó, ¿no? O sea, fue un genocidio tan grande que se prohibió todo lo que fuera indígena, todo lo que fuera Ranquel en este territorio, la lengua, la cultura, la espiritualidad, la organización social, que recibió un golpe de gracia muy grande toda nuestra cultura. Entonces, hoy en día estamos en un momento en el que si no se toman acciones urgentes de salvaguarda, vamos a extinguirnos, porque ya no podemos seguir viviendo como estamos viviendo en esta sociedad que nos está asimilando poco a poco, porque hay que ver que una de las cosas que se plantea en el documento es que, bueno, los que volvieron y pudieron quedarse en el oeste, en un pedacito de desierto que gracias al río les daba un atisbo de esperanza, cuando se cortó el río tuvieron que movilizarse a centros urbanos en donde sí o sí tuvieron que resignar su identidad para poder ser parte de esa sociedad que si no, en aquel entonces no los aceptaba porque todavía ser indio era mala palabra. Y pasar a ser parte de los cordones suburbanos, de la marginalidad en todas las localidades y ciudades de La Pampa, lo hemos visto. Marín, no solo de La Pampa, sino del país. Claro, claro. Yo digo porque la audiencia por ahí está más acá, quienes nos escuchan. El documento habla de articulaciones públicas multijurisdiccionales, trae un montón de aportes, María Inés, y nos parece sumamente importante esta participación, sobre todo en este momento en donde la humanidad tiene otra mirada y por ahí podemos conseguir un poco más de reflexión sobre la relación con el medio ambiente, con la Pachamama. María Inés, te estamos muy agradecidos por este rato y nos parece que, por supuesto, este guante no debería quedar en el aire, debería ser recogido por distintos organismos y por el Estado, y esperamos tener novedades en ese sentido. Tenés el micrófono a disposición, María Inés, pero desde ya muchas gracias. Sí, eso es lo que esperamos nosotros también. Queremos hacernos cargo de lo que nos corresponde y de lo que sabemos hacer. Entonces, muchos proyectos de remediación del medio ambiente, de cambio climático y todo eso, nosotros estamos dispuestos, todo lo que sea sostenible y que vaya con nuestra cosmovisión y no en contra. Eso es lo que presentamos. Hay muchísimas facetas en este plan de desarrollo con identidad, desde educativas, territoriales, jurídicas, legislativas y energéticas. Ahí se cortó, me parece, la comunicación con María Inés Canué. Estábamos hablando de este documento que han presentado desde el Consejo de Loncos del Pueblo Ranquel con una propuesta para el desarrollo con identidad.